Quédese en La Voz de la Tradición Católica. En instantes comienza... Especiales de Cristiandad. Por Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede entrarnos. Especiales de Cristiandad. Estimados amigos de Radio Cristiandad, muy buenos días. Bienvenidos a la última parte de estos especiales del mes de diciembre con el padre Juan Carlos Seriani. ¿Cómo está, padre? Buenos días, Luis. Buenos días a la audiencia. Bueno, nuevamente debiendo reemplazar a Fabián Vázquez, que ya está en los últimos tramos de esta complicación familiar. Afortunadamente, ya a su sobrinito mañana aparentemente le dan el alta médica, pero sigue la complicación de las tácticas familiares, así que, bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos en este último programa, referido a la estrategia y las tácticas para el combate, para este combate que nos toca vivir y para todo lo que viene en lo inmediato. Hoy les propongo entonces, en esa perspectiva, el programa para vivir en lo que yo denomino, siguiendo una expresión del padre Castellani, la inhóspita trinchera. El programa para vivir en estas circunstancias, en esto que realmente constituye cada día más una inhóspita, cada día más inhóspita trinchera. Sí, cada día más hostil. Y con eso es toda una imagen que yo recojo del padre Castellani, o sea, que nuestro combate es de resistencia en una trinchera y no de reconquista o de reinstauración, etcétera, de lo que se le quiera llamar de la Iglesia, de la cristiandad. Es realmente resistir conforme al mensaje que nos ha dado nuestro Señor a través del apóstol San Juan en el Apocalipsis: mantén lo que tienes. Cuatro consignas en la iglesia de Tiatira, dos en la iglesia de Sardes, una en la iglesia de, bueno, la sexta, se me escapa ahora. Cuatro veces se insiste con esa consigna de mantener lo que tenemos. Filadelfia, la sexta, Filadelfia. A pesar de la derrota segura, desde el punto de vista del combate mundano o el combate con el mundo. Exactamente, sí. Entonces, para comenzar y ya ponernos en tema, en clima, justamente de dónde viene esa expresión de la inhóspita trinchera, es de una poesía cuando el padre Castellani estaba en Manresa, allá en los años 47, 48, ya hace bastante tiempo, y sigue teniendo vigencia. Y ya es como el mismo título, y vamos a ver la poesía, ya es como una respuesta a esa, a veces, objeción, a veces reproche, a veces con una sonrisita irónica de... Ustedes no hacen nada. Sí, nos cruzamos de brazos y esperamos la venida del Señor. Y justamente esta poesía lleva por título, en el original no tiene signos de interrogación, pero para mí lo exige, no hago nada. Entonces, como la respuesta es que ustedes piensan que no hago nada, no hacemos nada. Y eso escribía él en su impotencia allí en esa especie de cárcel de Manresa. Y vamos a ver entonces que cuando publiqué un largo artículo en honor al padre Castellani, al cabo de esta poesía, cuando la citaba, ponía que ella constituía toda, aunque la palabra esté bastardeada hoy en día, pero no tenemos por qué permitir que el enemigo nos robe las palabras, constituye toda una mística, es decir, todo un estado de alma, toda una espiritualidad, que si realmente uno vive constantemente en la inhóspita trinchera, entonces su vida está marcada. Todo lo que piense, todo lo que desee, todo lo que haga, lo tiene que hacer con ese espíritu de alguien que está en una trinchera, sabiendo qué es lo que está defendiendo. Y una vez más, mis palabras para aquellos que van a constituir, a configurar, a conformar un hogar, lo tienen que hacer con este espíritu. Entre nosotros, entre los argentinos, más bien parte de los católicos, ahí se incluyen también los conservadores, los línea media, no solamente los tradicionalistas, tenemos otra imagen, otra figura, que es la de el alma de pie de gallo. Claro. Es más o menos lo mismo. Y notablemente el padre Castellani vivía esa situación también por obra y gracia de las autoridades de su congregación. Y no solo tenían... de la congregación, sino de la iglesia misma, en este caso engañados por los superiores de la Compañía de Jesús, pero no solamente los superiores de la Compañía de Jesús. Claro. Vivía la hostilidad del que sería su propio bando. Bien. Entonces, pasemos a la lectura de esa poesía, No hago nada. Corazón, tente en pie sin doblegarte de la injusta opresión a la insolencia. Aunque estoy loco, tengo yo mi arte. Nam furor sepe fit lesa paciencia. Luchando sin más armas que mi triste corazón contra el mar peor que existe, ¿no hago yo nada? Lucho, sangro y no caigo al suelo. No hago mucho, pero hago más de lo que puedo. Centinela aterido, no dejo sospechar que estoy herido, ni dejo conocer que tengo miedo. Herido, helado, aguanto la bandera, no deserto la inhóspita trinchera. Y aunque sé que la muerte me ha podido, estoy de pie y estoy ante ella erguido, marcando el SOS de la brega a un auxilio que no me llegará sino un momento tarde, si es que llega, y que muerto de pie me encontrará. La otra mitad la hará sobre mi tumba otro infeliz después que yo sucumba. Corazón, tu mitad se ha hecho ya. Bueno, insisto, es que es toda una espiritualidad, todo un estado de alma, y escrito justamente bajo la presión de esa situación en la cual le tocaba vivir al padre en ese momento. Pensemos su impotencia, todo lo que su gran alma encerraba, todo lo que su inteligencia, su voluntad contenía, y la impotencia de no poder transmitirlo, de no poder entregarlo, de ser desconocido, silenciado, sabiendo que no por mérito propio, pero que él tenía justamente, había recibido luces para en parte solucionar o al menos paliar lo que se estaba avecinando. Pensemos, estamos en los años 45, 46, 47, 48, pleno apogeo del pontificado de Pío XII después de la Guerra Mundial, y él preveía perfectamente lo que después se desencadenó sobre la sociedad y particularmente sobre la Iglesia. Entonces, no sé si quiere comentar alguna de las expresiones, frases, vale la pena. Lo que yo estaba por decir, que en toda esta poesía no se menciona que este combatiente resistente en la inhóspita trinchera está solo. No dice que está solo, pero lo deja ver perfectamente, sobre todo cuando dice: estoy de pie ante la muerte erguido, marcando el SOS de la brega. A un auxilio que no me llegará sino un momento tarde, si es que llega. Estoy solo, no me auxilia a nadie. Y si llega alguien, me va a encontrar muerto y de pie, pero todavía defendiendo esa trinchera hostil, inhóspita. Y marquemos que hay alguien, debe haber alguien, que debe recibir la bandera y ocupar ese puesto. Y permanecer también tal vez herido, con miedo, con frío, con hambre, desconocido o conocido, como decía San Pablo también, pasamos por desconocidos aunque somos bien conocidos. Sí. Como que no tenemos nada y tenemos todo, etcétera. Es muy, muy lindo ese pasaje también de San Pablo. Pero en medio de la trinchera, erguido, sosteniendo la bandera. Y la bandera es la tradición. La tradición, desde luego. Y esto a un cristiano mundano le suena pesimista. Ah, totalmente. Esto por eso, mundano, no hacen nada. No entiende eso de que, ¿qué pasa? Yo estoy ahí nada más que para morir y que después otro venga a morir también. El mundano y el católico de cartelito, el católico mundano que hablábamos ayer, no entiende esto. No. Ese no hago mucho, pero hago más de lo que puedo. Sí. ¿Por qué? Porque sangro y no caigo al suelo. Y sigo sosteniendo la bandera. Y me muestro sin que se vean mis heridas ni mi temor. Eso queda para Dios, reservado para Dios. Bueno, esto es una poesía que, como todas las poesías, justamente cuando uno tiene mucho para decir, tiene algo grande para decir, puede o escribir un libro o resumirlo en una poesía. Está muy bien resumido acá. Y en este caso, el padre Castellani lo resume, pero él mismo tiene un texto, ahora ya en prosa, que lleva por título Fortaleza y Paciencia. Fortaleza y Paciencia. Entonces, la fortaleza es una de las cuatro virtudes cardinales. Para quienes conocen, pueden releer. Para quienes no conocen, pueden leer. Joseph Pieper tiene textos magníficos sobre las cuatro virtudes cardinales y particularmente sobre la virtud de fortaleza. La virtud de fortaleza, como todas las virtudes cardinales, cardinal viene de cardus cardinis, es el gozne, la bisagra de una puerta, es alrededor del cual gira justamente la puerta. Bueno, estas virtudes cuatro cardinales se llaman así porque alrededor de ellas giran un montón de otras más. Y en este caso de la fortaleza, dependen de ella, giran alrededor de ella, entre otras, la paciencia. O sea que la paciencia forma parte de la virtud de fortaleza. Es una parte particular, especial. El ser fuerte en la adversidad. Porque cuando uno está ganando, es fácil ser fuerte. Si uno va ganando 5-0, es fácil tirar un caño en el área propia. Claro. Y sí, total, si me sale mal, bueno, 5-1. Claro. Pero ser fuerte en la adversidad, eso no es tan fácil. Y Santo Tomás explica que es más necesario, hace falta mucho más fuerza, para mucha más fortaleza para resistir que para arremeter. Y pienso cómo se dio esto en nuestro Señor, esa fortaleza y paciencia en su pasión, ¿no? Esa impasibilidad anímica de él frente al sufrimiento, al tremendo sufrimiento, a los agravios, con esa fortaleza y esa paciencia. Uh-huh. Que no tiene nada que ver con el estoico. No, eso es otra cosa. Soldado herido. No dejo sospechar que estoy herido, no muestra el miedo, pero no dice que no tiene miedo, y ahora lo vamos a ver ahora en prosa. Entonces no significa, y es muy contrario también justamente de esa audacia, que tampoco, no necesariamente siempre es virtud. Puede ser temeridad, claro. Y bueno, no, atención. Ya vamos a ir viendo también después en otro texto, que no es del padre Castellani, también va a aparecer esta distinción muy importante. Entonces, bueno, leamos entonces ese especie de artículo del padre Castellani, Fortaleza y paciencia. El gran escollo del hombre ético es el dolor. No se entiende bien el dolor. Se entiende el dolor como castigo de faltas, como estímulo para la lucha, como alimento vital de la energía. Pero no se entiende el dolor sin esperanza, el dolor sin compensación, el dolor perpetuo. El hombre ético hoy día sucumbe al dolor, a semejanza de la semilla que cayó entre zarzas, que prendió y creció, pero al final las zarzas la ahogaron. Esto no lo entiende bien el hombre ético, que sucumbe a la persecución. El hombre religioso sufre persecución y su vida está bajo el signo del dolor. No del dolor como accidente o prueba pasajera, sino del dolor como estado permanente. Estado interno, más allá de la dicha y la desdicha. Veamos que aquí el padre Castellani entonces introduce lo que veíamos ayer, y ya hemos hecho todo un programa especial sobre esto, el hombre ético y el hombre religioso. Exacto. Por supuesto, el hombre estético no entra aquí. Pero el hombre ético y el hombre religioso. Y ahí está que el hombre ético no entiende el dolor. No entiende el dolor como estado permanente. Y ese estado permanente nos hace pensar en la inhóspita trinchera. Que yo sé que es hoy, y es mañana y pasado, hasta que nuestro Señor tome las cosas en mano. Y yo, mientras tanto, tengo que estar allí marcando el SOS, sosteniendo la bandera. Claro, y ahí la debilidad humana a veces se inclina a decir, bueno, yo quiero triunfar, pero es Cristo el que va a triunfar. Yo voy a ser derrotado, yo no puedo esperar nada de mi combate, más que preparar la venida del Señor. Al menos en esta circunstancia que nos toca vivir. Bien. No hubiese sido lo mismo, por ejemplo, para un conquistador o un misionero en 1500, cuando lo invitaban a venir a América, a colonizar, a evangelizar. Sí, además se encontraba con grupos humanos primitivos, pero que recibían muy bien el mensaje y se plegaban a la verdadera fe. Es decir, no tenía la hostilidad que hay hoy para estas cosas, ¿no? Entonces, como dice la Sagrada Escritura, hay un tiempo para cada cosa. Sí. Entonces, a veces hay tiempo para amontonar piedras, a veces hay tiempo para desparramarlas, hay un tiempo para hablar, hay un tiempo para callar, hay un tiempo para actuar, hay un tiempo para resistir. Entonces, después de haber hecho esa distinción entre el hombre ético y el hombre religioso respecto del dolor, continúa entonces ya hablando del hombre religioso y dice: no se trata de que los católicos amen el dolor por el dolor o enseñen que hay que buscar el dolor, pues no hay que buscar el dolor, es una cosa diferente. ¿Pero por qué? Porque la vida del hombre religioso está dominada por la fe. La fe es algo así como un injerto de la eternidad en el tiempo. Y por tanto la vida del hombre de fe tiene que ser una lucha interna continua, como la de un animal fuera de su elemento. La fe es creer lo que Dios ha revelado, y lo que Dios ha revelado es superior al entendimiento del hombre. Todo el mérito de la fortaleza viene de la justicia, dice Santo Tomás. Fortaleza significa valentía, y se define como la aptitud para acometer peligros y soportar dolores. Ahí están los dos actos de la fortaleza: acometer peligros, para lo cual hace falta la magnanimidad, sobre la cual vamos a volver después, y soportar dolores, para lo cual hace falta la paciencia. Ahora, este acometer peligros no es enfrentarlos agresivamente, sino afrontarlos, es decir, soportar ese peligro. Puede ser para arremeter, sí, uh-huh. Sí. Hay momentos en que hay que arremeter, claro. Hay momentos en y eso lo marca también la prudencia. Exacto. Entonces la virtud de fortaleza también, como virtud cardinal, sin embargo, en ese aspecto está sometida a la virtud de prudencia, uh-huh. Que es virtud cardinal también, pero que está orientada a perfeccionar la inteligencia, mientras que la fortaleza pertenece al apetito irascible. Sí. ¿Mm? Bien. La cobardía puede ser pecado mortal y Jesucristo tiene verdadera inquina a la cobardía. Entonces, sostener la bandera en la inhóspita no es cobardía. Al contrario. Entonces, por eso. Entonces, la cobardía puede ser pecado mortal. Y tal vez muchas veces el no querer afrontar la situación actual y resistir en la inhóspita es cobardía. Y entonces, para los cobardes, se propone, se ofrece un programa aparentemente, de fortaleza, de magnanimidad, pero que en el fondo esconde la cobardía de querer enfrentar la situación actual. Entonces es mucho más fácil en el vestuario decirle al equipito que va a jugar de visitante contra el equipazo, vamos a ganar, que decirle, muchachos, tranquilemos, si perdemos 4-0 hacemos un buen programa hoy. Sí. Ah, no, eso es cobardía. No, eso es la realidad. Y recordemos, ya hablando con lo nuestro, no podemos utilizar la fe contra la realidad. Exacto. Y no lo dijo ni el padre Castellani ni el padre Seriani. Lo dijo Monseñor Fele esto. No usemos la fe, muchachos, contra la realidad. ¿Mm? Ahora, la cobardía del soldado solitario que defiende la trinchera puede darse de dos maneras, entonces. O queriendo huir hacia la retaguardia, al lugar donde está más protegido, donde puede ya estar fuera del combate en sí mismo, o salir de la trinchera y acometer... Para que lo maten y que se termine para todo. Para salir de esa situación de soledad, incertidumbre, dolor... Y no es lo que le está marcado en ese momento. Pero sigue siendo cobarde, aunque parezca que está acometiendo... Aunque parezca, exactamente. Él sigue siendo cobarde. Entonces, la cobardía puede ser pecado mortal, y Jesucristo tiene verdadera inquina a la cobardía. En el Apocalipsis, San Juan enumera una cantidad de condenados al fuego, y entre ellos pone los mentirosos y cobardes que faltan a la justicia y a la fortaleza. Recuerden la frase de Santo Tomás, que parecía ahí un poco interpolada, uh-huh. Todo el mérito de la fortaleza viene de la justicia. O sea que para desempeñar bien esa, o para ejercer la fortaleza, hace falta tener justicia, entender la justicia y basar en ella la fortaleza. Justicia, que es otra virtud cardinal, en este caso, que perfecciona la voluntad. Entonces, hablábamos de prudencia, hablamos de justicia, estamos hablando de fortaleza. Entonces, la falsificación liberal de la fortaleza consiste en admirar el coraje en sí, con prescindencia de su uso, o sea, prescindiendo de la prudencia y la justicia. Pero el coraje aplicado al mal no es virtud, es una calamidad, es la palanca del diablo, dice Santo Tomás. Bueno, es una expresión fantástica, ¿no? Es el punto donde apoya Satanás todo su uh-huh. obrar para justamente destruir la fortaleza, aparentando que la está ejerciendo uh-huh. a pleno. Pero veamos que dice el coraje aplicado al mal. Entonces, en nuestro caso, lo que estamos hablando no necesariamente sería aplicado al mal, sino a un bien aparente. A un bien aparente. Con más razón, si es aplicado al mal. Pero no podemos decir que lo que les están proponiendo hoy por hoy a los fieles, sí. Y se lo estén proponiendo bajo la apariencia concreta de mal. No. Sería insostenible eso. Bueno, entonces no son tan malos tampoco, sí. No son tan perversos. Se lo están proponiendo bajo apariencia de bien, pero esa apariencia de bien, y aquí entran entonces también, tantas veces hemos predicado, las reglas del discernimiento para la segunda semana, de las cuales habla San Ignacio en sus ejercicios espirituales. Son reglas más finas, y hoy entran en juego estas reglas más finas. Claro, esto de usar la fortaleza o el coraje del modo en que se propone tiene que ver también con una especie de cuestión militar. Por eso está bien titulado este especial, Estrategia y Táctica. Es decir, el buen militar ve lo que tiene por delante, ve cuál es el combate que tiene que librar, ve de qué fuerzas dispone, cuál es el teatro de operaciones militares y resuelve. Pero no necesariamente ataca siempre. Por supuesto que no. Si en una colina hay 10 soldados resistiendo el asedio de 10.000 enemigos, difícilmente sea estratégicamente válido salir a la descubierta y pretender bajar la ladera del cerro destruyendo a los que nos superan de 1.000 a 1. Y llegado el caso que Dios nos pida librar el combate, como fue en el caso de Judas Macabeo, pero Judas Macabeo no les prometió el triunfo. Le dijo, más vale que muramos y no que veamos la afrenta de nuestro pueblo. Claro. Pero no dijo, vamos a vencer. Sabía perfectamente que iban a ser aniquilados. Y volviendo al tema de ayer, que por supuesto no lo hemos leído en completo, el discurso del Cardenal Pi sobre San Emiliano sabía perfectamente que iba el muere en esa última batalla. El discurso completo del Cardenal Pi sobre San Emiliano lo encuentran en mi blog Signum Manium. Hay una carpetita para el Cardenal Pi. Lo único que van a encontrar es ese sermón. Si alguno entra, tenga en cuenta que por las cuestiones de internet, primero van a encontrar la segunda parte y más abajo la primera, porque fue primero publicado la primera parte. Claro. Entonces, en orden, tienen que invertir el orden para encontrar completo ese sermón, que vale la pena leerlo, porque se narra rápidamente la historia de San Emiliano, pero justamente San Emiliano libró el combate, pero sabía perfectamente que iba al muere. Y por eso es mártir. Ahora, usted menciona dos episodios, uno el de San Emiliano o el sermón del Cardenal Pi, y por otro lado de Judas Macabeo. Esto implica que la historia sagrada, la historia de la Iglesia o del pueblo de Israel, está plagado de estos ejemplos, que son los que nos indican qué es lo que tenemos que hacer ahora. Que son los que nos permiten discernir entre el ataque imprudente y la resistencia a ultranza. O incluso el ataque, porque no fue un resistir, un simple resistir, sino fue un ataque, fue un librar, fue un presentar combate, pero sabiendo que se iba al muere. Sí. Entonces puede ser que también Dios nos pida eso. Pero hoy por hoy nos pide resistir. Mantén lo que tienes. Guarda lo que has recibido. No dice, va y ve y ofrécelo en combate. Porque nuestro Señor también nos dijo, no tiren las perlas, las margaritas a los cerdos. Porque las van a pisotear, se van a dar vuelta y los van a morder, se los van a destrozar. Entonces, todo eso marca, y vuelvo yo a las cuestiones del combate, de que hablábamos de Jean, los tres combates, la batalla preliminar, ¿no es cierto?, que ya hemos visto aquí en el programa, porque justamente hay tiempo para una cosa y hay tiempo para otra. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El coraje en sí puede ser una cualidad natural, dice el padre Castellani, una cualidad natural, una especie de furor temperamental, una ceguera para ver el peligro o una estolidez en soportar males que no se deben soportar. Atención. Si yo no debo soportar ese mal, no es que yo sea fuerte, que sea magnánimo, que sea paciente, no. Claro, habla de una cualidad natural y no de una virtud, hablando del coraje. Hablando de la mansedumbre, los mexicanos tienen un dicho, nuestro Señor dijo, bienaventurados los mansos, pero no los mensos. Claro. Entonces, atención. Bien. Entonces, pues si yo estoy en la inhóspita trinchera sosteniendo la bandera y se mete alguien en la trinchera y me quiere arrebatar la bandera y yo no digo nada, no hago nada, ahí sí. Ahí hay que acometer contra el intruso, por supuesto. La fortaleza no excluye el miedo, solamente lo domina. Al contrario, ella está fundamentada en un miedo, en el miedo profundo del mal definitivo, de perder la propia razón de ser. La fortaleza se basa en que el hombre es vulnerable. La fortaleza consiste en ser capaz de exponerse a las heridas y a la muerte, como el martirio, supremo acto de la virtud de fortaleza, antes de soportar ciertas cosas, de tragar ciertas cosas y de hacer ciertas cosas. No existiría la fortaleza o valentía si no existiera el miedo. El miedo es natural en el prudente y el saberlo vencer es ser valiente. Y tampoco si no existiera la vulnerabilidad. La virtud de la valentía no supone no tener miedo. Al revés, supone un supremo miedo al último y definitivo mal y el miedo menor a los males de esta vida captados en su realidad real. De acuerdo a la palabra de Cristo, no temáis tanto a los que pueden quitar la vida del cuerpo. Temed más al que puede condenar para siempre cuerpo y alma. No dice no temáis tanto, no temáis nada, porque eso es imposible. El prudente naturalmente teme los males naturales captados en su realidad real, no en imaginaciones. Dice Cristo, temed menos y en caso de conflicto, que el temor mayor venza al menor, impidiéndonos perder el alma, aún a costa de perder la vida. De ahí que los dos actos precipuos de la fortaleza son acometer y aguantar. Y este último es el principal, dice Santo Tomás, inesperadamente. Entonces, repetamos, la fortaleza tiene dos actos principales, acometer y el aguantar. Y este último es principal, o sea, que es necesaria mayor fortaleza para aguantar que para acometer. Y lo explica. ¿Cómo? ¿No es mejor siempre la ofensiva que la defensiva? ¿La actividad que la pasividad? Santo Tomás parece apocado. Parece aconsejar agacharse y aguantar más bien que atacar. Y el mundo siempre ha tenido el ataque por más valeroso que el simple aguante. Santo Tomás tiene por más a la paciencia que al arrojo, pero no excluye el arrojo cuando es posible. Al contrario, con una proposición paradojal, dice que la ira trabaja con la fortaleza y hace parte de ella. O sea, la ira es una pasión, no es un pecado, es una pasión. Como todas las pasiones, es indiferente, puede ser aplicada al bien, puede ser aplicada al mal. Cuando la ira está dominada por la razón y aplicada a un bien, es buena. Entonces, dice que la ira trabaja con la fortaleza y hace parte de ella. Y ahí es donde rige la prudencia. Por supuesto, para ver cómo la ira maneja la fortaleza y cómo esa fortaleza es paciencia, pero no excluye los actos de arrojo, como ejemplificamos recién con el intruso en la trinchera. En la condición actual del mundo, en que la estupidez y la maldad tienen mucha fuerza, hay muchos casos en que no hay chance de lucha. Y aún para luchar bien se necesita como precondición la paciencia y a veces el sacrificio. Mira que dice, no hay chance de lucha en muchos casos. No hay chance de lucha. Entonces, el luchar por el luchar o el luchar siempre, tampoco. Ceguera. Hay que luchar cuando, o presentar combate, cuando la prudencia lo indica. Y cuando la prudencia indica resistir, hay que resistir, que también es una forma de luchar, por supuesto. Porque sí, si no estuviesen esa línea de trinchera, esa barrera de almas de pie de gallo, el enemigo pasaría mucho más fácil. Entonces lo que hay que hacer como mínimo es retardar. Y me van a decir que toda esa línea de trincheras en Verdún, en la Primera Guerra Mundial, los franceses no hicieron nada. Claro. Al fin y al cabo la guerra se terminó porque tanto uno como otro se cansaron de pelear. Pero los alemanes no pudieron pasar. Si hubiesen pasado, la guerra no hubiese terminado, hubiese terminado con una victoria. Terminó con una tregua que duró hasta el 39. Además hay otra cosa, ese resistir es probablemente parte de la colaboración que Dios quiere de nosotros para el combate final y su triunfo. Es decir, resistan porque ya llega el auxilio total y definitivo, pero tienen que resistir. Es el general el que ordena a la tropa mantenerse en el lugar, sin atacar, sin salir a la descubierta desesperadamente, temerariamente, inútilmente. Y es una tentación, justamente, sutilmente sugerida por el enemigo, salgan, porque los masacramos y después pasamos tranquilamente. Claro. mientras que resistiendo no puede pasar. Bien. Entonces, en la condición actual del mundo, eso es fundamental, esa cláusula primera, es una condición en la que la estupidez y la maldad te tienen mucha fuerza, hay muchos casos en que no hay chance de lucha. Pero incluso, para luchar bien, se necesita como precondición la paciencia y a veces el sacrificio. Y esto lo escribe el padre Castellani en la década del 40 y dice, todavía hay muchos casos en que no hay chance de lucha. Yo creo que hoy ya casi todos los casos participan de esa condición de falta de chance de luchar, por lo menos de la lucha entendida como acometimiento y reconquista. Y ahora viene una frase genial, como todas las esas pequeñas frasecitas del padre Castellani que encontramos aquí y allá espigadas. El acto supremo de la virtud de la fortaleza es el martirio. Pero la Iglesia ha llamado siempre al martirio triunfo y no derrota. Si hubiese quedado solamente el acto supremo de la virtud de la fortaleza es el martirio, no enseñaría nada nuevo. Sí. Pero la Iglesia ha llamado siempre al martirio triunfo y no derrota. Ten cuidado con el hombre paciente. Es peligroso, dijo uno. ¿Por qué? Porque espera su momento. La paciencia consiste formalmente en no dejarse derrotar por las heridas, o sea, no caer en tristeza desordenada que abata el corazón y perturbe el pensamiento. Digamos, tristeza desordenada, porque puede haber una tristeza ordenada. De todos modos, la tristeza, por ordenada que fuese, es peligrosa. Claro. Pero sobre todo cuando no tiene razón, cuando no hay un porqué. El padre Barriel, viejo sacerdote, anciano sacerdote en Ecón, nos decía, yo veo a un joven triste, sin razón, sin motivo. No digo que esté en pecado mortal, pero digo que el demonio está dando vueltas alrededor de él. Entonces, una tristeza sin razón, sin motivo, atención. Pero de todos modos, la tristeza, incluso con razón, con motivo, no es buena compañera. Entonces, la paciencia consiste formalmente en no dejarse derrotar por las heridas. No dejarse derrotar. Sigo sosteniendo la bandera en el hospital, aunque sé que estoy herido. No caer en tristeza desordenada que abata el corazón y perturbe el pensamiento. Hasta hacer abandonar la prudencia, incluso la trinchera. Abandonar el bien o adherir al mal. Y en eso se ejerce una actividad enorme. No hago nada, hago más de lo que puedo, no caigo al suelo. Entonces, en eso se ejerce una actividad enorme, sobre todo una actividad espiritual, no tanto física. Puedo estar postrado en cama durante decenios, a causa de una enfermedad, y sin embargo tener una actividad que requeriría la fortaleza de Hércules. Entonces no confundamos activismo, atención, no confundamos activismo con actividad, con acción. Soportar es más fuerte que atacar, concluye este párrafo. Y yo pienso cuántas veces uno está soportando un mal, una enfermedad dolorosa, por ejemplo, y siente pena de no poder hacer nada, siente ese agobio de tener que soportar sin atacar al mal que lo invade. No, pero no es el momento, justamente, ¿no? Y hay que soportar. Y claro, ahí hace falta más fuerza, porque cuando uno ataca a esas cosas que lo están hiriendo, que lo están agobiando, que lo están destruyendo, esa actividad disimula un poco el dolor y demás. Pero acá es soportar y tener el dolor presente siempre. Presente. Y sufriéndolo y sabiendo que no se lo va a poder contrarrestar, sabiendo que va a vencernos. Y a pesar de eso sabemos que ese vencimiento es nuestro triunfo. Otra vez volvemos los ojos al error moderno y plebeyo. Considerar la paciencia como la actitud lacrimosa y pasiva del corazón destrozado, que dicen. Al contrario, la paciencia consiste en no dejarse destrozar el corazón, no permitir al mal invadir el interior. Por tanto, en el fondo, se basa en la convicción o en la fe, en la última invulnerabilidad. en la inmunidad definitiva. Pase lo que pase, al fin voy a vencer, cree el cristiano. Y hasta el fin nadie es dichoso. Aunque sea a través de la muerte, sí es inevitable. Pero si no es inevitable, no. De donde se ve que la paciencia pende de la virtud de la esperanza sobrenatural, lo mismo que la fortaleza, y no del apocamiento y la debilidad. La paciencia no consiste en el sufrir, sino en el vencer el sufrimiento. Sufrir y aguantar no es lo mismo. Aguantar es activo y es pariente de aguardar y aguaitar. Con razón, dice el filósofo Piper, que la fortaleza o valentía atraviesa los tres órdenes humanos, el preorden, el orden y el superorden, y está integrada en ellos. El preorden en este caso es el coraje natural, el instinto de agresión, en el varón sobre todo, y de resistencia en la mujer sobre todo, que lo poseen lo mismo el ser humano que el león o el mastín, y depende mucho del cuerpo, temperamento y temple. El orden es el coraje ordenado por la razón y devenido valentía o valor. El superorden es la virtud moral de la fortaleza, pendiente de la virtud supernatural de la esperanza, la cual informa a los otros dos órdenes y los rebustece o se los incorpora, de tal modo que puede darse un hombre tímido, cansado, entristecido y cortado de lo natural, que haga grandes actos de fortaleza en virtud de lo sobrenatural. Entonces tenemos lo puramente animal, si se quiere, el preorden, lo estrictamente humano y lo cristiano. Lo humano es la razón, lo cristiano es la fe. Y la esperanza. Bien. Hasta ahora, ahí el padre Castellani, que me parece que desarrolla muy, muy, muy bien lo que había compendiado, resumido magistralmente en su poesía. No hago nada. Entonces ahí tienen tanto los que les gusta, por así decir, la poesía, a quienes les gustan las cosas más reflexionadas, más desarrolladas, tienen el mismo tema visto desde dos puntos de vista. Ahora, para matizar un poco, va un resumen en justamente pequeñas máximas que también ilustran mucho. En este son máximas que están sacadas de diferentes autores, no pongo los de a quienes pertenecen, ¿no es cierto? No importa eso, lo importante es que cada uno que las lea, las escucha, haga suya una u otra, que se puede utilizar para estar en inhóspita trinchera como lema, como leitmotiv, para pintar en la bandera, su lema, sería su grito de batalla, su grito de guerra. Entonces, la primera de esas máximas dice: la gloria del Padre, que le viene toda por el Hijo y que se ha de manifestar cuando venga como el gran triunfador, entonces esa gloria del Padre debe ser a un tiempo nuestra pasión y nuestra esperanza. Nuestra pasión y nuestra esperanza. Entonces, esa gloria del Padre, que le viene toda por el Hijo, o sea, por el Verbo, y que se ha de manifestar cuando venga como el gran triunfador, o el Verbo encarnado del capítulo 19 del Apocalipsis, esa gloria del Padre debe ser un tiempo nuestra pasión y nuestra esperanza. La segunda máxima. La doliente esperanza en el segundo advenimiento. Doliente esperanza, ¿no? Es la esperanza en el dolor, en esa trinchera donde uno sufre permanentemente sabiendo que no tiene posibilidad de vencer, pero esperando el triunfo de nuestro Señor en su segunda venida. La tercera máxima, la mezquina aspiración a eternizar lo temporal y terreno sin gloria para Cristo. Esto no es para utilizar como lema, sino para enrostrar, ¿no es cierto?, no al enemigo, sino al amigo, al supuesto amigo, al que está supuestamente en el mismo bando, que tiene el enemigo común, pero que tiene una mezquina aspiración a eternizar lo temporal y terreno sin gloria para Cristo. Busca la gloria para sí mismo. Entonces no. Esa mezquina aspiración a eternizar lo temporal debe repugnar. Debe repugnar. La Sagrada Escritura, en definitiva, más concisa y más mordaz, si se quiere, califica esto, fornicar con los reyes de la tierra. Claro. Mezquina aspiración a eternizar lo temporal y terreno sin gloria para Cristo. La siguiente máxima: acepto por Cristo la vida más triste que existe en la tierra, la vida que es lucha perdida, continua derrota. Eso está tomado, esa frasecita está tomada de la poesía que se encontró en el mameluco de que pertenecía al cura loco, a Luis Namuncurá, en la novela Su Majestad Dulcinea. Cuando al comienzo de todo, en el accidente del subterráneo, él se sustituye a otra persona que queda muerta y lo reviste con su mameluco, pero se olvida de sacar esta poesía que llevaba en uno de los bolsillos. Y ahí se leía esa expresión, esa máxima: acepto por Cristo la vida más triste que existe en la tierra, la vida que es lucha perdida, continua derrota. Esto, evidentemente, aquellos que tienen la mezquina aspiración no lo entienden. En definitiva, es fe pura, porque es aceptar el misterio, ¿no? Porque esto de la vida que es lucha perdida, continua derrota, humanamente no tiene explicación. Si nosotros nos quedamos como cristianos mundanos, no le vamos a encontrar ni pie ni cabeza. Ni pie ni cabeza. Por eso, la nota distintiva del verdadero cristiano reside en las derrotas previsibles. Porque, y ahí lo que veíamos ayer, porque sabes que no llegarás y continúas luchando, continúas defendiendo la bandera en la inhóspita, porque sabes que no llegarás, por eso eres grande. La nota distintiva del verdadero cristiano hoy reside en las derrotas previsibles. Y no solamente hoy, cuando San Luis, rey de Francia, marchaba a las cruzadas, y recordemos que fue a tres, él arengaba a los soldados, decía: si triunfamos, en una condicional, si triunfamos, se cantará la gloria de Dios. Es decir, no era gloria para sí mismo, sino gloria para Cristo. Entonces no había aspiración a eternizar lo temporal y lo mezquino, lo terreno. Entonces, si triunfamos, se cantará la gloria de Dios. Si perdemos, estaba previsto, si perdemos, subiremos al cielo como mártires. Y se puede decir que tanto las tres cruzadas en particular de San Luis como las cruzadas en general, objetivamente, en cuanto al objetivo, no obtuvieron el triunfo. Pero si no se hubiesen hecho las cruzadas, si a pesar de todo lo que sucedió en las cruzadas no se hubiesen realizado, no se hubiesen llevado a cabo, y hoy en día no seríamos cristianos nosotros, no seríamos católicos. Sí, en el mundo seríamos musulmán. Bien. Entonces, la nota distintiva del verdadero cristiano, no del cristiano de cartelito, reside en las derrotas previsibles. Porque sabes que no llegarás, por eso eres grande. Ah, padre, pero esto lo escribió el padre Castellani cuando ya tenía todo perdido. Claro. Bueno, y entonces ahí viene justamente, y las ocho bienaventuranzas, ¿qué? ¿Constituyen o no un programa de vida? ¿Constituyen, deben constituir una mística, un estado de alma o no? ¿O son las ocho bienaventuranzas solamente consuelo de bobos para cuando me llega el tener que llorar, o el estar pobre, o el estar perseguido? Ah, sí, cierto, hay una bienaventuranza que dice que, entonces, consuelo de bobos. No, las tengo que hacer carne, y eso tiene que constituir mi programa. Y justamente así comienza, así debuta el sermón montano, el sermón de la montaña, capítulo 5 de San Mateo. No viene después de la cruz, ¿no es cierto?, entre los tres días antes de la resurrección. Ah, bueno, bienaventuranzas los que lloran. Es un programa de vida. Y acá también el padre Castellani, si fue hasta donde fue y llegó hasta donde llegó, porque ya había hecho suyo este programa. Claro. que el infortunio, la persecución y demás haya perfilado mejor todo esto, y gracias a esa persecución y todo lo que sufrió el padre, podemos nosotros gozar y tener todo lo que él escribió, porque sin eso, ciertamente su enseñanza no hubiese sido la misma. Entonces, sí, por supuesto, de acuerdo, que fue necesario que él sufriera para darse cuenta de muchas cosas, que a lo mejor en sus 20 años, 25 años, ni siquiera soñaba. Cuando se le entregó el diploma, ¿no es cierto?, de doctor en la Sorbona o de doctor en la Gregoriana de Roma, a lo mejor no soñaba lo que le iba a pasar en el año 49-50. Claro. Y ahí vemos otro aspecto de la derrota, ¿no? Lo fecunda que es. Lo fecunda, ¿no? Porque a él le permitió ser tan prolífico en sus obras literarias, pero preñadas de fe hasta el último renglón. Y que siguen y seguirán, en la medida que uno quiera aprovecharse de ellas, ¿no es cierto?, alimentando, iluminando, fortaleciendo a los que tenemos que estar en la inhóspita trinchera. Entonces, justamente, se puede hablar de que, en ese caso, el padre Castellani, como de otros, de que han recibido un llamamiento divino, un llamado, una vocación particular. Sí. Yo diría que no cualquiera así se mete en la trinchera, en la inhóspita trinchera, por propia iniciativa. No. Entonces, ¿qué hay que hacer ante el llamamiento divino? Cuando uno siente que Dios lo llama a hacer propia, a hacer vida esta espiritualidad. Entonces, ante el llamamiento divino, admirar la misteriosa grandeza, humildad, agradecimiento, cálida confianza, absoluto abandono, no medir las consecuencias. No sé si las quiere comentar cada una de ellas. Admirar la misteriosa grandeza es el misterio. Sabiendo que detrás de eso que nosotros no comprendemos, pero que Dios nos pide, está la majestad divina operando a pleno, por supuesto. Podemos hacer una comparación totalmente justificada ante el llamamiento divino a Nuestra Señora para aceptar la maternidad divina. Primera actitud, admirar la misteriosa grandeza. Ella se admira a punto tal que el ángel la tiene que confortar, la tiene que animar. Se turba, dice la palabra, la Sagrada Escritura, se turbó. Después, humildad. Humildad sabiendo que viene todo de Dios, que nosotros no tenemos que poner nada porque justamente si no, arruinamos el combate. Humildad, es Dios que nos llama. Yo recuerdo el pasaje evangélico cuando dice, no me habéis elegido a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Ahí está la humildad. No, nosotros no hicimos nada y Él nos ha elegido, nos llama. Agradecimiento, bueno, por supuesto. ¿Qué otra cosa mejor que agradecer que este llamamiento divino, ¿no? Que este convocar a las filas de los derrotados. Cálida confianza, desde luego, porque aunque parezca una derrota en toda la línea, hay que confiar en la obra de Dios y en los resultados finales trascendentes que nuestro Señor nos va a procurar en su debido momento. Absoluto abandono, claro. Si tenemos humildad, sabemos que no somos nada, que no hacemos nada. Si tenemos una cálida confianza en nuestro Señor, bueno, lo mejor que se puede hacer es abandonarse y esperar lo que Dios quiera propiciar. Y por último, por supuesto, no medir las consecuencias. No decir, no pensar, ¿qué nos va a traer este abandono? ¿Qué nos va a traer esta humildad, este confiar en Dios nuestro Señor absolutamente, en admirar el misterio y rendirnos ante la impenetrabilidad de esos designios divinos? ¿Qué nos va a pasar? No, no importa. No lo mido. Dejo que Dios opere, dejo que las cosas ocurran. Aunque parezca incluso que Dios me ha abandonado. Aunque parezca estar ya no solo derrotado, sino pulverizado. Aunque parezca que estoy incluso a punto de perder el alma. Sí, aunque la victoria posterior no se vislumbre. Es la fe. Claro. Y lo que en la fe no se ve. En frase Santa Teresita, para que veamos, se puede ser mujer, una niña entre 15 y 24 años, más bien hacia los 23, 24 años escribió esto que voy a decir ahora, se puede ser una niña, se puede ser monja, y sin embargo decir, Jesús, yo prodigué mi vida, por tu amor prodigué mi vida, prodigué mi futuro. Por tu amor prodigué mi vida, prodigué mi futuro. No medir las consecuencias. Y esa expresión que vuelve constantemente Santa Teresita, sans retour, sin retorno. O sea, entregarse sin retorno, es decir, es no como hacemos muchas veces nosotros, que entregamos la madeja, pero nos quedamos con el cabo. Y después vamos rebobinando para reconstituir la madeja, ¿no es cierto? No solo esperamos el retorno, sino que entendemos que lo estamos propiciando. Sí. Y esperamos más. Si dimos una madeja, queremos dos. Claro, exactamente. No, abandono absoluto, no medir las consecuencias. Sin retorno. Por tu amor, yo prodigué mi vida, prodigué mi futuro. Ahora, esto está muy lejos de ser una actitud pasiva. Muy lejos. Vayan a preguntarle a Santa Teresita si era pasiva ella. Émula de su patrona y fundadora, Santa Teresa la Grande, que exigía a sus monjas que fueran monjas de pelo en pecho. Claro. Sedme viriles. Sedme viriles, exactamente. Pero además hay otra cosa. No solo actitud frente al llamamiento, sino la preparación a esto es sumamente activa. Exige una actividad del alma, pero esforzada, permanente. Por eso yo quería entregar todo esto a fin de año, como colofón de todo este año, y abriendo el año próximo, que se presenta difícil, particularmente para los jóvenes. En la actividad que vayan a enfrentar, con más razón si es el matrimonio, no pueden enfrentarlo con otra actitud que no sea esto. Y si no, bórrense del programa, o sea, bórrense de la cruzada. Y la preparación implica ponerse en la situación que uno espera va a acontecer. Es como anticipar nuestra pasión, y así debe ser. Entonces ahí tenemos una actividad interior enorme, enorme, esforzada, porque inclusive hasta tiene que apoyarse en la imaginación más que en los hechos, ¿no? Y decir, bueno, yo voy a estar solo en el mundo, no va a estar ni el padre Serián, ni mi amigo Fabián, ni mi amigo Diego, ni mi amigo Federico, no va a estar nadie. Y voy a estar solo. Bueno, ¿cómo? Tienen que prepararse para la soledad, justamente. Y esa es una actividad. De más en más, la religión será una cuestión de índole familiar e individual, decía en 1859 el cardenal Pi. Y nos tenemos que preparar a esto. Cada vez más será una cuestión de índole familiar y en muchos casos ni siquiera familiar, sino individual. No sé si antes del corte proponemos una oración justamente para la perseverancia, porque puede ser que a veces flaqueemos. Claro. No somos totalmente de acero, ¿no es cierto? Entonces, sí, porque aún en la inhóspita trinchera la debilidad nos va a atacar. Y aquí para quienes conocen esta oración para la perseverancia, para pedir perseverancia, es de el obispo de los Sagrarios Abandonados, Monseñor Manuel González. Uh-huh. No sé si recuerdan. Sí, lo conozco, está en proceso de beatificación. Uh-huh. Así que pasamos del padre Castellani, hemos hablado de Santa Teresita. Ahora, un obispo que sufrió las consecuencias, o sea, sufrió la acción misma y las consecuencias de la Guerra Civil Española. Claro. Entonces él decía esta oración para la perseverancia. Madre Inmaculada, que no nos cansemos. Madre nuestra, una petición, que no nos cansemos. Sí, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre amada, que no nos cansemos. Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús que está en el sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás. Nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras no quede una gota de sangre, mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies, que puedan servir para dar gloria a Él y a ti, y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. Madre mía, por última vez, morir antes de cansarnos. Una oración maravillosa, parece una invocación a la madre, es como un hijo que se refugia en el regazo de su madre. Pero es viril esta oración. Es de una persona que quiere ser valiente. Se siente débil, pero al mismo tiempo quiere ser fuerte. Y por eso le pide el no cansarse. Y esto de nada de cruzarse de brazos, nada de volver la cara atrás, nada de estériles lamentos. Uh-huh. Ahí está, ¿no? No es una actitud pasiva, no es cruzarse de brazos. No. Bueno, hacemos un corte. Hermosa oración para terminar esta parte, hacemos un corte y enseguida volvemos. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Usted está sintonizando la primera radio documental del país, hecha por católicos tradicionales, veraces, sin compromisos políticos ni económicos, y que solo obedecen a la Santa Iglesia Católica. Radio Cristiandad. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Para evacuar todas las dudas morales con el respeto y la veracidad que solo podrá encontrar en Radio Cristiandad. En el 97.1 MHz. Radio Cristiandad. La verdad absoluta se hace radio. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Bien amigos, continuamos en esta última edición de los especiales de diciembre. Estamos hablando de la estrategia, las tácticas, el programa para este combate del final de los tiempos. Hemos visto y hemos desarrollado toda la cuestión vinculada con la fortaleza. Y ahora vamos a hablar de... de la paciencia. Y un texto hermoso que invito a meditar serenamente. Pertenece al padre de Chivré, un sacerdote francés de la Orden de los Padres Predicadores, el padre de Chivré, que tiene textos realmente muy, muy profundos, con mucha poesía, como vamos a ver. Sabe decir las cosas profundas de la teología con una poesía, realmente es un poema. Normalmente cuando él escribe, ha escrito cosas en poesía, pero sobre todo lo particular de él es la prosa, pero no deja de tener ese tinte de la poesía. ¿De qué año es este fragmento? Exactamente no sé, pero tiene que ser de los años 50, 60. Del siglo XX, por supuesto. Sí, sí, sí, sí. No, él fue contemporáneo de Monseñor Lefebvre, contemporáneo del padre Calmel, que es el otro dominico. O sea, el padre Calmel está más bien, digamos, como a la base, el fundamento de una de las ramas de las dominicas enseñantes, y el padre de Givré de la otra. El padre Givré junto con las hermanas dominicas de Fanjo, el padre Calmel, las hermanas dominicas de Brignol, los dos pertenecientes a la Orden de los Predicadores de Santo Tomás, de Santo Domingo de Guzmán, el fundador, tomista entonces, y contemporáneo, se conoció con Monseñor Lefebvre, y ya digo, las hermanas de Fanjo son en cierto modo deudoras del padre de Givré. Muchos sacerdotes de la fraternidad también pasaron por sus manos como discípulos. Bien. No me acuerdo exactamente el año de su muerte, pero bueno, ya lo hemos citado otras veces aquí en el programa, sobre todo en marzo, abril del año pasado, el 2010. Yo he citado cosas del padre de Givré. Entonces vamos a leer este texto sobre la paciencia. La hora se volvió propicia para la tentación. Las dudas, los cansancios, las tibiezas, como un enjambre de desdichas alrededor de nuestro corazón, bordonean los aires fúnebres de su desaliento. Es demasiado duro, es demasiado largo, es demasiado doloroso, es demasiado doloroso. Es en la paciencia que es necesario poseer su alma, y los tres cuartos de los cristianos lo olvidaron, y esto explica las traiciones y las defecciones. Sustinere, sostener, soportar con alegría en la esperanza y con la sonrisa de la alegría. Esto me hace acordar algo que leímos ayer de el Monseñor Lefebvre, que decía, es necesario que sostengamos, absolutamente sostener. Sostener. Mantener contra viento y marea. La misma idea. La confirmación puso en nuestra inteligencia razones de aguantar la vida, razones de dominarla. El cristiano soporta con suavidad, en las condiciones más irritantes para su temperamento, continúa con su deber. Acá hay algo muy interesante, más irritante para su temperamento. Es decir, nos alteran en nuestros impulsos, en nuestra forma de ser personal, y nos trata de sacar de nuestro deber. Pero aún ahí, en esas condiciones que son las más irritantes para el temperamento personal, el cristiano continúa con su deber. El fuerte soporta con bondad mientras Dios quiera, y esta valentía da a su alma su libertad de acción. El fuerte no habla sino a Dios de sus miserias, ve más allá de la prueba. Su mirada llega mucho más allá de sus lágrimas. Nublado por los llantos, pero encendido por la fe, posee esta indefinible expresión de suavidad muda y de indomable energía. Se confirma en la paciencia. O sea, ahí hace un juego de palabras porque está hablando del sacramento de la confirmación. Sí. Decía que la confirmación había puesto en nuestra inteligencia razones de aguantar. Entonces aquí lo confirma, es el sacramento de la confirmación. Claro, este es un sermón para una ceremonia de confirmación. Un texto para eso. Bien. Pero muy pocos comprenden eso, muy pocos. Y por eso es que muchos son llamados a espléndidas santidades, pero pocos son los elegidos. Allí donde vemos razones para cesar, el Espíritu Santo ve razones para seguir. Allí donde buscamos razones para huir de nosotros mismos, el Espíritu Santo ve razones para permanecer. Allí donde quisiéramos encontrar razones para ceder, el Espíritu Santo ve razones para resistir. Allí donde el sufrimiento clama a la rebelión, el Espíritu de amor convoca a la aceptación. Y estas cuatro frases, ¿no?, hablan de las debilidades humanas que busca razones para ceder, para huir de nosotros mismos, para rebelarse. Uh-huh. Y el Espíritu Santo dice, no, calma, calma, aceptemos, resistamos, permanezcamos, sigamos, sostener. No tengáis miedo, pequeño rebaño, sigue sosteniendo los derechos de Dios, reprime todo temor, reprime todo miedo. Antes que vosotros yo conocí eso de puños alzados en torno mío en el Calvario, escuché el tole, tole de las burlas, de las injurias. Defended la verdad y que vuestra fuerza de alma alcance su plena medida aceptando los golpes de la adversidad. No desconozcáis las legítimas audacias al servicio de las legítimas defensas. Las exigencias de los derechos de la verdad reclaman de vuestra parte el valor y el coraje que arremete cuando es necesario defenderlos. Pero una vez cumplido este deber, no desechéis la valentía, el temple y la impavidez que soporta. Con esos dos últimos párrafos, esas dos frases son muy, muy importantes y resumen todo. Uh-huh. Lo que estamos viendo, programa para resistir en la inhóspita trinchera. Entonces, a ese soldado aterido, que sabe que está herido, que está solo, que se siente solo, el padre de Chivirio le dice, no desconozcáis las legítimas audacias al servicio de las legítimas defensas. Las exigencias de los derechos de la verdad reclaman de vuestra parte el valor y el coraje que arremete cuando es necesario defenderlos. O sea que habrá momentos que hay que salir para una escaramuza, sí, circunstancial, de la trinchera. Y permanecer en la trinchera sería cobardía, buscar la protección de la trinchera. Dice, no, no desconozcáis las legítimas audacias al servicio de las legítimas defensas. Por ejemplo, nuestro Señor que va a soportar, a sostener justamente hasta el tole tole y la cruz, en su momento, 5 días antes, y ya lo había hecho al comienzo de su ministerio público, purificó el templo a latigazos. Arremetió. Entonces, no desconozcáis las legítimas audacias al servicio de las legítimas defensas. Las exigencias de los derechos de la verdad reclaman de vuestra parte el valor y el coraje que arremete cuando es necesario defenderlos. Pero, una vez cumplido este deber, no desecháis la valentía, el temple y la impavidez que soporta. Hay una hora para cada cosa. Como hubo en la época de la Iglesia, en la historia de la Iglesia, épocas de reconquista y épocas de resistencia. Pero estamos llegando a la época de la resistencia absoluta y final y de la nula reconquista, uh-huh, hasta que venga nuestro Señor. Lo llamativo de este texto es que es de la confirmación, como usted bien dijo, ¿no? Y cómo la confirmación es el sacramento que nos da los elementos, las fuerzas, los dones del Espíritu Santo para este combate final de resistencia. Por eso él habla ahí, hace esa enumeración de las razones que nosotros buscamos para cesar, para ceder, para rebelarnos, y el Espíritu Santo nos dice todo lo contrario. Uh-huh. Es muy interesante. Para aquellos que me conocen, que me tratan, les revelo, por así decir, un secreto. Todos los días, al rezar el Santo Rosario, los misterios gloriosos, que rezo todos los días, en tercer misterio, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la Santísima Virgen, yo pido los dones del Espíritu Santo para mí mismo y las almas que se confían a mi sacerdocio. Ah, muy bien. O sea, que el Espíritu Santo nos dé esas luces, esas fuerzas de sus 7 dones. 4 para la inteligencia, 3 para la voluntad. Sí, repasando, haciendo un excursus, estos 3 primeros misterios gloriosos, ¿cómo nos recuerdan las 3 virtudes? ¿No? La fe, la esperanza y la caridad. Y junto con la caridad, los dones del Espíritu Santo. Uh-huh. El mayor amor es recibir esos dones, están en esos dones, y aplicarlos a esto que nos toca vivir. Uh-huh. Ah, me llama particularmente la atención la última frase con la que cierra este texto, el padre de Givré. Una vez cumplido este deber, o sea, el de la arremetida fugaz, esporádica, no desechéis la valentía, el temple y la impavidez que soporta. O sea que para soportar hace falta valentía, temple e impavidez. La impavidez es, estoy leyendo el diccionario de la Real Academia, denuedo, valor y serenidad de ánimo ante los peligros. Denuedo y valor, que esto está en el coraje, en la valentía, pero la serenidad de ánimo es lo propio de la impavidez. ¿Se acuerda una frase que usted leyó en latín, en la poesía del padre Castellani, que yo traduje porque no se entiende mucho, sino, pero es muy, muy importante? El padre Castellani dice: corazón, tente en pie sin doblegarte de la injusta opresión a la insolencia. Aunque estoy loco, tengo yo mi arte. Name furor sepe fideleza paciencia. En efecto, muchas veces la ira lesiona la paciencia. No, impavidez. Una serenidad alegre, mezcla al mismo tiempo de paz y de alegría, en medio de la trinchera. Corazón, tente en pie sin doblegarte de la injusta opresión a la insolencia. Aunque estoy loco, yo tengo mi arte. En efecto, muchas veces la ira lesiona la paciencia. Contra eso juega la impavidez, que evita que el irascible destruya la paciencia del soldado que defiende la última posición. Y es la inteligencia iluminada por la prudencia, es la voluntad sostenida por la justicia que le marca justamente esa impavidez. Que impavidez no quiere decir todo lo contrario, ¿cierto? No quiere decir pavo. No, es que es el valor y el coraje, pero con la serenidad de ánimo. Serenidad. ¿No? Sigue habiendo ahí valentía, fortaleza. Y no desconoce ni lo que pasa afuera ni lo que pasa en su interior. Exacto, sí. Está herido, está a lo mejor con miedo, pero impávido. Está a punto de caer. Y el enemigo no se da cuenta que él siente ese miedo, ese frío en la espalda, porque está sereno. Esa serenidad que lo hemos visto en las fotografías y demás, concretamente tenemos la gracia de tener las fotografías, porque de los primeros mártires de un San Lorenzo no tenemos la fotografía. Tenemos relatos de para San Esteban, protomártir, tenemos los relatos de la Sagrada Escritura, los relatos de la tradición para San Lorenzo, pero no tenemos una fotografía. Pero sí tenemos una fotografía del Padre Pro y de los mártires cristeros, esa impavidez ante el martirio, tremenda, ante la muerte. Enorme. Estoy de pie frente a la muerte, no deserto la trinchera. Y Castellani dice, me van a encontrar muerto de pie. Es decir, esa muestra de valentía, esa estatua viviente que es el soldado de la última trinchera, va a ser una estatua de un cadáver. ¿Y quién va a recibir la bandera? Otro infeliz. Otro infeliz que va a correr la misma suerte. Ahora, para eso, para ser un infeliz y entrar en la trinchera, hace falta magnanimidad. Y entonces por eso hará un texto sobre la magnanimidad y el magnánimo. Entonces pasamos fortaleza, paciencia, oración para la perseverancia, que es otra virtud que depende también de la fortaleza, la perseverancia, la constancia. No son iguales perseverancia, constancia. Longanimidad, un alma longanimidad, un alma ancha. Y ahora acá, un alma grande, magnanimidad. Todo lo contrario de pusilanimidad, un alma pusilánime, un alma pequeña. No, hace falta un alma grande, magnánima. Entonces, magnanimidad. La magnanimidad supone un alma noble y elevada. Se le suele conocer con los nombres de grandeza de alma o nobleza de carácter. El magnánimo es un espíritu selecto, exquisito, superior. No es envidioso, ni rival de nadie, ni se siente humillado por el bien de los demás. Es tranquilo, lento, no se entrega a muchos negocios a la vez, sino a pocos, pero grandes y o espléndidos. Es verdadero, sincero, poco hablador, amigo fiel, no miente nunca, dice lo que siente sin preocuparse de la opinión de los demás. Es abierto y franco, no imprudente ni hipócrita. Mira que es muy difícil, ¿no es cierto? Decir lo que se siente sin preocupar, pero al mismo tiempo ni imprudente ni hipócrita. Son muchas cualidades. Realmente es una piedra preciosa con muchas facetas. Y no hace falta tener una o la otra para ser magnánimo realmente en su totalidad. Cuantas más facetas reunamos, mejor. Pero siempre nos va a faltar alguna. Y tenemos que analizarlo e ir puliendo, tratando de ir adquiriendo todas. Entonces, el magnánimo no es envidioso, ni rival de nadie. Es tranquilo, lento, no se entrega a muchos negocios. ¿Se acuerdan? Teme al hombre paciente. Bueno, teme al magnánimo. Sí. Pues también, pocos negocios, pero hasta el final. Sí, entonces, no se trata de tener mucha iniciativa y poca terminativa. Claro. Entonces, más vale empezar pocos negocios, pero terminarlos. Entonces, es verdadero, sincero, abierto, franco, etcétera. Sí, abierto y franco lo contrapone a imprudente e hipócrita, ¿no? Sí. No es la hipocresía de la adulación, sino la franqueza. El magnánimo, objetivo en su amistad, no se obceca para no ver los defectos del amigo. No se admira demasiado de los hombres, de las cosas o de los acontecimientos. Solo admira la virtud, lo noble, lo grande, lo elevado, nada más. No se acuerda de las injurias recibidas, las olvida fácilmente, no es vengativo. No se alegra demasiado de los aplausos ni se entristece por los vituperios. Ambas cosas son mediocres. No se queja por las cosas que le faltan ni las mendiga de nadie. Cultiva el arte y las ciencias, pero sobre todo la virtud. La magnanimidad es virtud muy rara entre los hombres, puesto que supone el ejercicio de todas las demás virtudes a las que da como la última mano y complemento. En realidad, los únicos verdaderamente magnánimos son los santos. Sonamos, entonces no la podemos adquirir. Claro. Y es una virtud. Es virtud natural, pero es virtud infusa también, junto con la gracia. Por lo tanto, es una gracia y debemos pedirla. Claro. Y para eso hay una oración para alcanzar la magnanimidad. Ahora, antes que nada, sí, quiero resaltar una frase de este comentario que hemos leído. Solo admira la virtud, lo noble, lo grande, lo elevado. Es decir, no es solamente grandeza de alma, sino grandeza en la contemplación de las cosas. Y en las cosas grandes. Está llamado para cosas grandes, justamente, y no es pusilánime. Entonces, las empresas grandes son para los magnánimos. Y los otros, los pusilánimes, pero esa es la expresión, pusilánime. Hoy en día se les dice, y usamos nosotros también a veces, enano, ¿no es cierto? Pero no dice todo, porque es algo referente al espíritu, no a lo espiritual. Entonces, la pusilanimidad quiere decir un alma pequeña, un alma enana. Y eso es lo grave de hoy, de estos enanos. Recuerden esos enanos subidos a grandes percherones que decía el padre Castellani, ¿no es cierto? Sí. Que arremeten, que entran en los jardines y pisotean las flores, rompen todo, ¿no es cierto? Y son pusilánimes, son enanos. Subidos en grandes percherones, porque están arriba de un gran percherón, se creen que son grandes. Y no dejan de ser enanos, y hacen mucho daño. Y esa pusilanimidad es compañera de la cobardía, desde luego, ¿no? Van juntas. Y termina muchas veces, no siempre, pero muchas veces en la traición. En la traición. Sino en la defección, por lo menos, en el abandono, en la deserción. Entonces, típico del desertor, del traidor, es la pusilanimidad. Y eso es porque se alegra demasiado de los aplausos. Entonces la cobardía, la traición, puede traerle los aplausos del enemigo. Y por eso la ejerce con absoluto desparpajo. Vamos a ver esta oración para pedir la magnanimidad. Señor Jesucristo, tú eres mi Rey. Hazme para contigo un noble corazón caballeresco. grande en mi vida, escogiendo lo que sube y se dilata y no lo que se arrastra y languidece. Grande en mi trabajo, viendo en él no la carga que se impone, sino la misión que tú me confías. Grande en mi sufrimiento, soldado verdadero frente a mi cruz, verdadero sireneo para las cruces ajenas. Grande con el mundo, perdonando sus pequeñeces sin ceder nada a sus engaños. Grande con los hombres, lealtad con todos, leal con todos, servicial con los humildes y pequeños, afanoso de arrastrar hacia ti a los que me aman. Grande con mis jefes, viendo en su autoridad la belleza de tu rostro que me fascina. Grande conmigo mismo, nunca replegado sobre mí y apoyándome siempre en ti. Grande contigo, Señor Jesucristo, vivir, feliz de vivir para servirte, dichoso de morir para abismarme en ti. Amén. Una linda oración para pedir esa virtud tan importante hoy en día, magnanimidad. Cada frase, cada renglón tiene un contenido muy, muy profundo. Pero si uno lo repasa, son 9 frases, 8, es un programa esto. Es un programa. Es un programa. Grande en la vida, en el trabajo, en el sufrimiento, con el mundo, con los hombres, con mis jefes, conmigo mismo y con nuestro Señor. Con nuestro Señor. Es todo un programa. Entonces ese vivir magnífico en la trinchera es para almas grandes. Y vemos ahora entonces, hablábamos recién de la virtud infusa de la magnanimidad. Esa magnanimidad la han conocido también los paganos, que no recibieron la gracia, o por lo menos no la gracia a través del bautismo y demás, no conocieron a nuestro Señor. Tanto Platón, Aristóteles, Sócrates hablan de estas virtudes naturales. Y bueno, tenemos una oración que es muy, muy dura, que es de los paracaidistas franceses. Implica, necesariamente, bien entendida en su profundidad, implica el catolicismo. Implica a nuestro Señor Jesucristo, obvio. Pero no necesariamente. Hoy por hoy estoy casi seguro que la siguen rezando. Sí. Y más de uno, porque esto es conocido también en Argentina, más de uno de militares argentinos, particularmente los aviadores argentinos, tal vez la conozcan y la recen. No sé, hoy en día no sé, pero muchos de los que cayeron en Malvinas la conocían. Estoy seguro de esto. Entonces, pero veamos que puede ser a nivel puramente humano, natural, y sin embargo es terrible. Entonces tiene que estar justamente para, como programa para vivir en la inhóspita trinchera, tiene que estar animada por la virtud, por la gracia, en definitiva por la religiosidad católica. Entonces, y repito, es una oración, una petición de los paracaidistas franceses, que el cuerpo, digamos, de paracaidistas, sí, tenía, siempre tuvo, al menos en la Primera, Segunda Guerra Mundial, tenía un tinte católico. Evidentemente, quien compuso esta oración implica algo más que una pura virtud natural. Se llama Dame, Dios mío. Dame, Dios mío, lo que te queda. Dame lo que jamás se te pide. No te pido reposo ni tranquilidad, ni la del alma ni la del cuerpo. No te pido la riqueza, ni el éxito, ni la salud. Tantos te piden esto, Dios mío, que ya no debes tenerlo. Dame, Dios mío, lo que te queda. Dame lo que se te rechaza. Quiero la inseguridad y la inquietud. Quiero la tormenta y la lucha. Quiero el sufrimiento y la gloria en el combate. Dame, Dios mío, lo que te queda. Dame lo que se te rechaza. Quiero la tormenta y la lucha. Quiero el sufrimiento y después la muerte en el combate. Que tú me lo des, Dios mío, definitivamente. Que yo esté seguro de tenerlo siempre, porque no siempre tendré el coraje de pedírtelo. Dame, Dios mío, lo que te queda. Dame lo que otros no quieren. Pero dame también el coraje, la fortaleza y la fe. Pero dame también el coraje, la fortaleza y la fe para que esté seguro de mí. Evidentemente este es un paracaidista que va a caer en la inhóspita trinchera. No cabe ninguna duda, ¿no? Y acá hay dos frases que quiero remarcar que son paralelas. Quiero el sufrimiento y la gloria en el combate. Y más adelante dice, quiero el sufrimiento y después la muerte en el combate. Exactamente. ¿Sí? Es muy profunda. Muy, es preciosa. Muy, muy buena. Por supuesto que está traducida en francés. Tiene también otra fuerza, ¿no es cierto? Como todas las cosas que uno escribe en su propia lengua. Claro. Pero la traducción es bien... No es literal. Tampoco no está... hecha en prosa, en poesía, en rima, pero responde perfectamente al espíritu del que la compuso. Pero fija, quiero llamar la atención, y esto sí ya entonces con un tinte totalmente sobrenatural. Dame, Dios mío, lo que te queda, dame lo que jamás se te pide, dame lo que otros te rechazan. Eso son los tres... las tres ideas, ¿no es cierto? Pues bien, cuando la Santísima Virgen María se apareció a Santa Bernardita, sí. Son dos ideas de Nuestra Señora ahora, cuando se le aparece a Santa Bernardita, allá en Lourdes, le dice, no prometo hacerte feliz aquí en la tierra, sino después en el cielo. Más de uno hoy en día le diría, ¿y para esto bajaste al cielo? Mejor te hubieses quedado allá. Claro. Yo quiero ser feliz en la tierra. Y entonces eso no lo entiende. No lo entiende el mundo, pero no lo entienden muchos católicos, no lo entienden muchos tradicionalistas. No prometo hacerte feliz aquí en la tierra, sino después en el cielo. Nuestra Señora lo mismo, la medalla milagrosa, Santa Catalina, que ve saliendo de esas gemas, de esos brillantes, de los anillos que tenía Nuestra Señora, tres en cada dedo, ya veía que salían unos rayos de esas gemas, de esas brillantes, de esas perlas, y le pregunta qué significan. Dice, son las gracias que yo distribuyo. Estas que estamos pidiendo, dame Dios mío, ¿no? Son gracias. Pero Santa Catalina, como buena mujer que era, a pesar de que era religiosa, no dejaba de ser mujer, era curiosa. Y se da cuenta que de algunas gemas, de algunas perlas, no salen rayos. Entonces, no solamente preguntó qué son esos rayos, sino por qué, ahora sabiendo qué eran esos rayos, por qué de esas gemas, de esas perlas, no salen rayos. Y la Santísima Virgen, que tiempo después se aparecería a Santa Bernardita para decirle, no prometo hacerte feliz en la tierra, sino después en el cielo, le dice, estas son las gracias que nadie me pide. Estas son las gracias que nadie me pide. Entonces, evidentemente, no es el reposo, ni la tranquilidad, ni la del alma, ni la del cuerpo. No te pido la riqueza, ni el éxito, ni la salud. Tantos te piden estos, dice el paracaidista, que ya no debes tenerlo. Entonces, ¿cuáles son las gracias que nadie le pide a la Santísima Virgen? Y, en definitiva, cada uno en su combate, en su trinchera, este es un soldado, le pide la gloria en el combate, le pide la muerte en el combate, le pide el coraje, le pide todas las virtudes propias del soldado, pero una madre de familia, un padre de familia, puede hacer suya esta oración en su trinchera concreta, al interior de su casa. Y aquellos jóvenes que van a constituir un hogar, y yo insisto que estos especiales son fundamentalmente para ellos, a final de este año, comienzos del año próximo, el 2012, bueno, hay una trinchera al interior del hogar, que cada día va a ser más trinchera y más inhóspita, con todo un mundo hostil al exterior. Y va a tener que pedir, dame Dios mío, y no es el freezer, ni el televisor de color, ni la videocasetera que ya no existe, sino el DVD, el CD, qué sé yo, ni sé yo cómo se llaman todas esas cosas. No, no es eso. Tantos te piden eso que ya no lo debes tener. Claro. Y entonces dame la inseguridad y la inquietud. Que al llegar a fin de mes yo sepa que no me alcanza. Que no llego. Porque yo sé que de todos modos va a llegar un momento en que no voy a poder ni comprar ni vender. Por más que tenga montañas de dinero. Quiero la tormenta y la lucha. Quiero el sufrimiento y la gloria en el combate, en esa trinchera interna de mi hogar. Dame lo que te queda, lo que se te rechaza. Quiero la tormenta y la lucha, quiero el sufrimiento y después la muerte en el combate. Que tú me lo des definitivamente, que yo esté seguro de tenerlo siempre. ¿Por qué? Porque no siempre tendré el coraje de pedírtelo. Entonces hoy que me lo puse a pedir, entonces dame las gracias que nadie te pide. Y pero esta oración también es una señal de que el santo, el varón católico, no es estúpido. No. Porque primero le pide todas las contrariedades, todas las amarguras, todas las adversidades, pero al final le dice, pero dame también el coraje, la fortaleza y la fe, porque todo esto no se sustenta, no lo podría soportar, no lo podría sobrellevar o ponerlo en práctica si no tuviera el coraje, la fortaleza y la fe. Y dos veces lo pide. Sí, de que me dota Dios para, justamente para llevar ese peso sobre mis espaldas. Es muy, muy bonita y también es oración de un magnánimo, evidentemente. De un magnánimo. Y bueno, ahora yo les quiero entregar dos poesías también, que ya las conocen los que son habituales en el blog. El Radio Cristiandad las ha publicado, las ha tomado de mi blog. Son dos poesías que me ha regalado un amigo. Un feligrés tradicionalista. Me pidió que guardase el anonimato, así lo hago. Van a ver ustedes que muy apropiadas, es alguien que ha comprendido perfectamente el mensaje de la inhóspita trinchera y del combate que debemos librar hoy. Más allá de la perfección o no que tenga desde el punto de vista de las reglas de la poesía y demás, van a ver que son muy, muy, muy profundas y justamente indican perfectamente, ilustran perfectamente esa mística de la cual yo hablo, ese estado de alma, esa espiritualidad que hace falta para vivir hoy este combate en la inhóspita trinchera. La primera se llama Al alma, es decir, es como una conversación de sí mismo con su propia alma. Sola ante Dios te encuentras, alma mía, viviendo este tiempo de tinieblas que decretó la augusta providencia para otorgarnos el triunfo de la Iglesia. Adversidad, abandono, incomprensión por mantener la fe que se disgrega son señales de que aún no has claudicado y que ocupas un lugar en la trinchera. Amarás con dolor hasta el martirio, te purificarás con entrega y heroísmo, siguiendo a Cristo Rey, tu Redentor, con renuncia y abandono de ti misma. Por el camino estrecho de la cruz has de unirte a su obra redentora, confiando recibir la fortaleza para no desfallecer en esta hora. Ni el dolor ni el sufrimiento te acobarden, ni la angustia ni el temor te debiliten. Que la pasión del Señor te fortalezca, porque en su muerte triunfó por redimirte. Y en constante oración y penitencia, suplicando la divina intervención, conserva con valor la tradición, aguardando su próxima venida. Magnífica, ¿no? A mí me gusta muchísimo. Y les puedo asegurar que responde perfectamente al estado de esa alma. Eso es mucho mejor también, ¿no? Responde perfectamente, pero hay frases, hay versos que son muy, muy, muy profundos, que marcan, muestran bien. Sola ante Dios te encuentras, alma mía. La soledad de la cual ya hemos hablado dos o tres veces a lo largo de este programa, de estos especiales, y que tantas veces hemos hablado aquí en la radio. Viviendo este tiempo de tinieblas. O sea, conoce perfectamente. O sea, no vive en la ilusión. Pero tiempo de tiniebla que decretó la augusta providencia para otorgarnos el triunfo de la Iglesia. O sea, Dios ha decretado este tiempo de tinieblas. Dios ha decretado esta adversidad tan grande. Y no lo hizo por los enemigos. Lo hizo por nosotros y por su gloria. ¿Y cuáles son las marcas, los indicios de que realmente está ocupando un lugar en la trinchera? Adversidad, abandono, incomprensión por mantener la fe que se disgrega. ¿Eh? Son señales de que aún no has claudicado y que ocupas un lugar en la trinchera. No son otras las señales. No, no hay ninguna señal promisoria, optimista, alegre. Las señales son adversas por completo. Y las otras señales que se nos indican hoy, más bien son signos de traición o al menos de deserción. Podríamos poner tal cosa. Son señales de que has claudicado, que has abandonado la trinchera o que estás traicionando. Amarás con dolor hasta el martirio. Te purificarás con entrega y heroísmo, siguiendo a Cristo tu Redentor con renuncia y abandono de ti misma. ¿Por qué? Porque por el camino estrecho de la cruz has de unirte a su obra redentora, confiando recibir la fortaleza para no desfallecer en esta hora. Dame, Señor mío, ese coraje para no desfallecer. Ni el dolor ni el sufrimiento te acobarden, ni la angustia ni el temor te debiliten. Que la pasión del Señor te fortalezca, porque en su muerte triunfó por redimirte. Ahí están las señales, ¿no?, del agobio, el dolor, el sufrimiento, la angustia. Y al mismo tiempo el triunfo a través de la cruz. Pero es el triunfo, exactamente. Y en constante oración y penitencia, vigilate et orate, suplicando la divina intervención, ven Señor Jesús. Conserva con valor la tradición, la bandera en la inhóspita trinchera, aguardando su próxima venida. Conserva lo que se te ha dado, lo que te ha sido dado. Sabiendo que el Señor viene. Bueno, la otra, que pertenece a la misma persona, se llama heroica fortaleza militante. Esta ya es más combativa, más beligerante, pero siempre en la inhóspita trinchera, como vamos a ver. Unidos al cuerpo místico de Cristo en esta noche oscura de la historia, donde la luz de Dios no brilla por las sombras de las tinieblas en hordas desatadas, unidos por la gracia de la fe, sol que alumbra las almas desterradas, fe que mantenemos íntegra y total, igual que nos ha sido revelada. Unidos en la soledad de la verdad, porque sus fieles están en retirada, como si fuera el tiempo de pasión, porque es la Iglesia que está ahora condenada. Protegidos por la Madre Virginal, van los hijos que escuchan su llamada al combate viril, solo por Dios, en la batalla final ya desatada. Para que el reino de Dios llegue a nosotros, a las familias y a las patrias laicizadas, abrazando la cruz y el sacrificio, solo así serán ellas restauradas. Porque es lucha contra el mundo y contra sí, contra el enemigo infernal que desafía, porque es lucha interior y solitaria la que tiene que afrontarse cada día. Es combate en la trinchera de la fe, heroica fortaleza militante. No ceder, no abandonarla es su estandarte, que significa un morir en cada instante. Alcanzar y mantener la posición en esta gesta que tenemos asumida no depende del humano proceder, será por virtudes celestiales recibidas. La defensa de la Iglesia, la dura resistencia, la continua defección y decadencia, el retiro de Dios y de su gracia, es necesario preguntar a qué nos lleva. ¿A una rendición fatal y perentoria? ¿A un éxito buscado sin medida? Incomprensible camino de esta vida por donde Dios nos conduce a la victoria. Que no será como yo quiero, no. Será pasión que del Calvario brota. Es que al triunfo final que se avecina, la debilidad lo tiene por derrota. La victoria que se alcanza por la cruz espanta pusilánimes miradas que creen celo amargo o poca caridad y es una pobre visión desacertada. Resistir firmes y serenos en la fe es la premisa crucial para esta hora, porque en la sombría noche de la Iglesia empieza a despuntarse ya la aurora. A vencer, cristianos, con valor, que la victoria nos está asegurado. Toca el clarín llamando a la batalla, donde la serpiente infernal será aplastada. Ven pronto, Señor, te lo pedimos. Auxilia a tus amigos de la cruz. que siguiendo tu divina voluntad y abandonándose a ti en cuerpo y mente, desean la patria celestial para vivir contigo eternamente. Es todo un canto a la victoria final, a la lucha, a todas las el enfrentar las adversidades de las dos maneras, acometiendo o resistiendo, y el triunfo final y eterno. Pero hay un verso solamente que es categórico, que no será como yo quiero, no. Y ahí está todo el problema. Claro. Es como Dios quiere. Y ese como Dios quiere está revelado y está recordado en las apariciones de Nuestra Señora después, y confirmado, como lo vimos ayer y antes de ayer, por las enseñanzas de Monseñor Lefebvre. Claro, pareciera que, como si estuviéramos en una época, que puede haber habido muchas, donde podría haber sido difícil discernir qué combate asumir. Hoy ya no es difícil, ni por mucho menos imposible, advertir que no hay nada que reconquistar, o mejor dicho, hay mucho para reconquistar, pero no se puede reconquistar. No es posible. Y todo, sin embargo, será recapitulado en y por Cristo al final. Entonces, todo eso que está por recuperarse, por reconquistarse, será reconquistado, recuperado, recapitulado, instaurado y restaurado en Cristo y por Cristo. Y de una forma mucho más perfecta y acabada que lo que podríamos hacer nosotros aún con toda la fuerza de Dios nuestro Señor detrás. Sí. A vencer, cristianos, con valor, que la victoria nos está asegurada. Toca el clarín llamando a la batalla, donde la serpiente infernal será aplastada. Capítulo 19 del Apocalipsis, sino el capítulo 2. Ven pronto, Señor, te lo pedimos. Ven, Señor Jesús. Maranata, auxilia a tus amigos de la cruz, que siguiendo tu divina voluntad y abandonándose a ti en cuerpo y mente, desean la patria celestial para vivir contigo eternamente. Está el abandono absoluto, ¿no? Está todo lo que hemos ido viendo. Sí. O sea, no sé si ustedes ven cómo está todo unido, ¿no es cierto? O sea, sí, cómo se van atando los cabos. Y ya les digo, estas cosas no han salido así, de un solo trazo. Tenemos autores diversos, de diversos países, de diversas épocas. Tenemos religiosos como el padre Castellani, el padre de Givré, un obispo español de los años 40, laicos contemporáneos, con los cuales todavía converso y que me pasan poesías de este tipo, y paracaidistas franceses, que vaya a saber si son de la Primera, Segunda Guerra Mundial, de la Segunda más bien será esa poesía. Y bueno, y ahora un frailecito, un monje trapense, el hermano Rafael, que pedía una partecita de la cruz, una partecita de la cruz. Hoy le pedía al Señor una partecita de su cruz. Le pedí ayudarle en su agonía, le pedí me hiciera partícipe de su sufrimiento. Le pedí una partecita, pequeña tiene que ser, pues soy débil, de su santísima cruz. Jesús me escuchó. Noté la cruz sobre mis hombros, me pesó y lloré mi abandono y soledad. Atención, porque son pocos los que piden este tipo de cosas. Entonces, cuando hay alguien en la tierra que pide una de esas gracias que nadie pide, claro, en el cielo lo escuchan enseguida. Sí, porque le sobra. Y enseguida viene. Enseguida viene, claro. Entonces Jesús me escuchó, noté la cruz sobre mis hombros, me pesó y lloré mi abandono y soledad. Ahora, dice, hoy se lo pedí. Y ahora vamos a ver que se lo pidió temprano y se lo dio enseguida. Sí, sí, sí. Porque dice a continuación, después del desayuno, paseé mi pequeño agobio por la galería de la enfermería. Una tristeza muy grande se apoderó de mí. Me vi tan enfermo, tan solo, tan débil para sufrir lo que Jesús me pide, que sentándome cansado de todo y de todos, lloré con agobio y con pena. Pero padre, ¿cómo esto no desdice todo lo que vamos diciendo? Claro. No, ahí se ve el santo no deja de ser hombre. Claro. No deja de sentir. Grande me parecía el abandono en que me veía, material y espiritualmente. No tengo a nadie en quien hallar un alivio. Va a pasar por aquí usted, joven, si sigue el programa. Esto a veces es un consuelo muy grande. A veces es también un dolor muy profundo. Cuando estamos enfermos, sobre todo. En estos momentos en los cuales una palabra dicha al corazón alivia tantas penas e incluso da fuerzas para sufrir las flaquezas y miserias de la enfermedad, sin embargo, a mí eso me falta. Bendito sea Dios. Muy doloroso es padecer necesidad en el cuerpo cuando también se junta la necesidad al espíritu y además Dios se oculta y te deja solo con la cruz. ¿Qué extraño tiene que el alma sufra y llore? Esta mañana no me acordaba en aquellos momentos de lo que le había pedido a Jesús en la comunión, la partecita de su cruz. Ahora tengo paz. Adoro y bendigo a Dios que atesora para mí en el cielo estas partecitas de su cruz que me envía cuando Él quiere. ¡Qué gran misericordia tiene conmigo! Si no sufriera, ¿para qué serviría mi vida entonces? Si tantos deseos tienes de penitencia, ¿por qué lloras? Mis lágrimas, Señor, no son de rebeldía. Mis lágrimas, Señor, no las cambio por nada. Recíbelas, pues con algo te tengo que pagar. Tú también sufriste hambre, sed y desnudez. Tú también lloraste cuando te viste abandonado. Señor, qué contento estoy de sufrir. No me cambio por nadie, pero ¿hasta cuándo, Señor? Se ve la magnanimidad del hermano Rafael, ¿no? Magnanimidad. Y realmente un alma grande. Evidentemente. Murió a los 27 años. Ajá. Entró a la trapa, tuvo que salir, entró, tuvo que salir, entró, tuvo que salir y entró para morir. Uh-huh. Y a los 3 meses murió. Tenía diabetes, en plena guerra española murió, en la cruzada española, a los 27 años de edad, mientras uno de sus hermanos estaba en el frente. Y hablando de esa diabetes que le daba, ahí habla de la sed, ¿no es cierto? Sí. Estaba en la enfermería y para no molestar al hermano enfermero durante la noche, se levanta, sale de su cama, de la enfermería, con gran dificultad. Y pues tenía sed, una sed agobiante, terrible. Y el hermano, sin embargo, se despierta, el enfermero, pero no le dice nada, lo sigue simplemente. Y ve cómo va caminando por el pasillo donde estaba la enfermería y al final del pasillo había una canilla, una pileta con una canilla. Llega hasta allí, muerto de sed, besa la canilla y sin abrirla y sin beber se vuelve a la cama. Magnífico. Uno de los tantos sufrimientos o sacrificios del hermano Rafael, ¿no es cierto? Pero que muestran bien aquí. Qué contento estoy de sufrir. No me cambio por nadie, pero ¿hasta cuándo, Señor? Están las dos cosas. Todo el peso de la naturaleza humana, como decía Santa Teresita, para algo está nuestra naturaleza. Pero al mismo tiempo se ve la gracia. Es el clamor de los elegidos de los últimos tiempos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? El clamor de la pequeña Grey. Bueno, viene ahora en el orden ya más espiritual, más del alma, que las letanías del olvido de sí. Si algunos quieren rezarlas de vez en cuando después del rosario, lo puede hacer, pero ojo. Ojo, porque en el cielo toman nota, ¿eh? Sí, es cierto, sí, sí. Claro, cuando uno pide tiene que estar dispuesto a recibir lo que pide, ¿no? No lo puede hacer por alaraca nomás. Pero vemos como el mismo hermano Rafael lo pide en la madrugada, bien temprano, y hasta las 9 de la mañana siente todo el agobio de la cruz. Y se da cuenta, pero si esto es lo que yo pedí. Claro, ¿de qué me quejo? Pero humanamente muestras la debilidad y dices, ¿hasta cuándo, Señor? Letanías del olvido de sí. Al dolor envíame, Señor. A la humillación envíame, Señor. A la ingratitud envíame, Señor. Al olvido envíame, Señor.

Ayúdame a seguir los consejos de la imitación de Cristo, que me dice que no busque nada en las criaturas y me refugie en el corazón de Cristo. Nada quiero que no sea Dios. Fuera de Él, todo es vanidad. Es una oración hermosísima, es decir, parece angustiante, es de un alma que tiene un hambre admirable, magnánimo, de Dios. Y le falta la fuerza, le falta lo que a Dios le sobra porque nadie se lo pide. Y lo reconoce y lo insta hasta con angustia. Con decir, angustia, ¿no? Sí, sí. No, un alma grande, el hermano Rafael, muy, muy grande también. Muchas veces, lamentablemente, hoy también, como tantas cosas en la iglesia oficial, mal utilizado, mal presentado. Un alma muy, muy, muy, muy grande. Y bueno, y justamente él al final ahí invoca a la Santísima Virgen. Las últimas frases de su oración son para con Nuestra Señora. Sí. Y entonces yo les quería presentar para terminar, no sé si hacemos un corte vamos y terminamos. A hacer un corte y vamos a terminar con este otro texto. Ya el texto final. El texto final, unos minutos de pausa y enseguida volvemos para la conclusión. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede entrarnos. Especiales de Cristiandad. Es una agrupación católica de apologética antimodernista. Esto quiere decir que se dedica a combatir y a demostrar la falsedad de las doctrinas equivocadas de nuestro tiempo, y muy especialmente al modernismo, que es, en palabras de San Pío X, la suma de todas las herejías. El modernismo es la gran herejía que asimiló a todas las anteriores y que logró, tras el Concilio Vaticano II, infiltrarse dentro de la Iglesia, por sus grietas, como el humo de Satanás, en una inmortal frase de Pablo VI. Es, como también dijo este Papa, un proceso de autodemolición. En los últimos 40 años, ha puesto a la Santa Iglesia Católica en una situación gravísima. Es por eso que hoy, es un deber para todo católico que aspire a ganar el cielo, estudiar, profundizar la fe y tomar acción contra este veneno que ha hecho enfermar de gravedad a la única Iglesia de Cristo. Acompáñenos en esta lucha para que Cristo reine, reine. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede entrarnos. Especiales de Cristiandad. Bien, amigos, ya en la última parte de este último programa, de estos últimos especiales del año 2011 con el padre Juan Carlos Seriani, hablando de este programa para estos últimos tiempos, este último combate, vamos ahora a entrar en el texto que preparó el padre Seriani en el año 2011 para el segundo domingo de Epifanía. Para entroncar antes de... No voy a leer todo el sermón, ciertamente, sino algunas partecitas, pero recordemos que el hermano Rafael terminaba la hermosa oración que acabamos de leer: Ampárame, Virgen María, sé mi luz en las tinieblas que me rodean, guíame en este camino por el que ando solo, guiado solamente por mi deseo de amar entrañablemente a tu Hijo, no me dejes, Madre mía, etcétera. Una invocación ardiente al final de esa oración magnífica del hermano Rafael a Nuestra Señora. Y justamente quería traer a colación algunos de los pasajes, sobre todo la parte final del sermón de este año 2011 para el segundo domingo de Epifanía, cuyo evangelio, recuerdan, es el famoso milagro de Nuestro Señor en las bodas de Caná, primer milagro de Nuestro Señor, la conversión del agua en vino. Y decía yo que terminada la vida privada de Nazaret, da Jesús comienzo a su vida pública. Y la primera manifestación milagrosa de ella fue el prodigio realizado en Caná por intercesión, casi podemos decir, por mandato de su madre. Y entonces llegó a faltar el vino. Fue Nuestra Señora la que enseguida lo advirtió. ¡Qué mirada la suya! Tan fina y penetrante. Nada se le escapa. También Jesús lo supo, pero no hizo ni dijo nada. Dejó obrar a su madre, quería que fuese cosa suya. Y entonces, volviéndose a Jesús, le dice, no tienen vino. ¡Qué palabras! ¡Qué sencillas! ¡Y cuánto encierran! No son un mandato, ni siquiera una súplica. Solo encierran la exposición de una necesidad. No tienen vino. Ella no duda de que Jesús lo solucionará. No es necesario que pida y ordene, basta que dé a entender su deseo y él lo comprenderá. El deseo del corazón de la madre es ley y mandato para el corazón del hijo. El tono expuesto en las palabras de la Virgen a Jesús no es ni de orden ni de súplica. Es el tono de una súplica que equivale a una orden. El tono de quien posee poder legítimo eminente para hacerse escuchar, y derecho absoluto a ser escuchado. Se trata de una mediación soberana. Y Jesús, sin embargo, parece rechazarla en esta ocasión y le contesta, ¿qué nos importa a ti y a mí en este asunto? Y como si fuera esto poco, Jesús añade, aún no ha llegado mi hora. Es decir, no es este el momento propicio ni la hora determinada por mi Padre para hacer milagros y manifestarme con prodigios. Todo esto debería haber acobardado a María. Había fracasado en su primer intento. Las dificultades que Jesús oponía eran tales que lo mejor era callar. Así parece que hubiéramos juzgado, vista la cosa con los ojos humanos. Pero María no lo entendió así. Y como si Jesús hubiera respondido de modo completamente favorable, demostrando estar dispuesto a todo lo que ella quería, se pone ella a mandar, llamando a los criados y les dice, haced cuanto mi hijo os diga. Y con esto Jesús queda comprometido. Ya no tiene más remedio que hacer algo. Y por voluntad de su madre, obra su primer y gloriosísimo milagro. ¿Y qué actitud esta de María, no? ¿Qué actitud tan maternal, tan femenina? Nosotros en las Sagradas Escrituras, en la historia de la Iglesia, tenemos ejemplos de cómo actúan las mujeres, desde Eva, que cede a la tentación y seduce de alguna manera a Adán para que peque, pasando por los ejemplos que usted daba estos días de Santa Bernardita, en cuanto a que el cuarto milagro de su proceso, o la curiosidad ante las gemas de María. Y acá María Santísima actúa como una madre. El hijo le dice, no, no es mi hora, a vos y a mí no nos importa. Y ella, sin decirle nada, se da vuelta a los que le digan, hagan lo que les diga, como diciéndole, ya está obligado a hacer lo que yo le pedí. Como una madre. Y así hace nuestro Señor. Se doblega a eso que usted dijo, el poder legítimo eminente para hacerse escuchar de Nuestra Señora. Y concreta su primer milagro y se desata su vida pública. Es un pasaje para reflexionar sobre la actitud maternal y a tener en cuenta, ¿no?, justamente en estos momentos, particularmente en estos momentos de inhóspita trinchera. No olvidar a Nuestra Señora y su intervención. Y no olvidar el papel de las madres en este combate que Nuestro Señor les dice, ¡ay de aquellas que están criando! Esto tiene que ver con las advertencias que usted hace a aquellos que van a conformar una familia. Una familia, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, con esto Jesús queda comprometido, ya no tiene más remedio que hacer algo y por voluntad de su madre obra su primer y gloriosísimo milagro. Muy grande fue el milagro del agua transformada en vino, pero mayor aún es este milagro del poder de María, el de la omnipotencia suplicante de María. Parece que Dios no se propuso otra cosa en esta ocasión que el de demostrarnos la fuerza de este poder de María. La omnipotencia suplicante de la Virgen es un don divino, correlativo a la gracia de la maternidad divina. Es el mayor poder que se haya dado a una simple criatura. Dios, al conferir esta gracia a María Santísima, ha vinculado para siempre a ella la omnipotencia creadora. ¿Qué cosa más admirable? ¿Qué será María delante de Dios cuando tanto es su poder? Habla la mujer por excelencia, Nuestra Señora, Reina del Universo. Y la madre por excelencia. Y ahí hay otra característica femenina. La ternura de corazón de Nuestra Señora es inefable, es inmensa, es inequiparable. Entonces, cuando nosotros pedimos, tenemos que estar seguros de que es un corazón de madre el que escucha. Recuerden la oración de que está aquí en el programa, para vivir en inhóspita trinchera, de Monseñor Manuel González, madre que no nos cansemos, le invoca bajo esta advocación de madre. Entonces, ¿qué cosa más admirable? ¿Qué será María delante de Dios cuando tanto ese es su poder? Habla la mujer por excelencia, Nuestra Señora, Reina del Universo. ¿Qué es esto que nada se hace por el Hijo de Dios sin María? ¿No nos espanta y admira esta disposición de Dios de asociar a María a todas sus obras? Pues si es así, nuestra misma salvación, nuestra santificación dependen de ella. De ella han de venir, a ella se las debemos confiar. Y con cuánta seguridad debemos confiárselo todo a ella. Lancémonos sin miedo en brazos de madre tan poderosa, expongámosle nuestras miserias, nuestras necesidades, que la que no sufrió le faltase vino a los novios de esas bodas, menos, mucho menos, sufrirá la falta de virtudes en nuestro corazón si a ella acudimos, si a ella le pedimos el remedio. Y vengamos ahora a una aplicación práctica, concreta para nuestros tiempos, los de inhóspita trinchera. La Madre de Dios, por su Inmaculada Concepción y su maternidad virginal, aplasta la cabeza del dragón infernal. Ella domina como soberana todos los tiempos de nuestra historia, y sobre todo el más formidable para las almas, el momento de la llegada del anticristo y de su falso profeta, así como aquellos tiempos de la preparación de estos dos para sus diabólicos precursores. María Santísima se manifiesta no sólo como la Virgen que consuela en las horas de angustia para la sociedad terrena, sino que ella se presenta como la Virgen poderosa, fuerte como un ejército en orden de batalla en los períodos de devastación de la Iglesia y de agonía espiritual para sus hijos. Ella es la reina de toda la historia de la humanidad, no sólo en momentos de angustia, sino principalmente para el fin de los tiempos particularmente apocalípticos. Incluso cuando el anticristo y su falso profeta irrumpan en el interior mismo de la ciudad santa, la Iglesia, no cesará de ser la Santa Iglesia, ciudad bien amada, inexpugnable para el diablo y sus secuaces, ciudad pura e intachable cuya reina es Nuestra Señora. Ella es la Reina Inmaculada que hará abreviar los sombríos días del anticristo. También y especialmente durante este período, ella obtendrá la perseverancia y la santificación para sus hijos. Nuestro Señor dice que si el tiempo, este tiempo no se abrevia, los elegidos también caerían. Y esa abreviación del tiempo es fruto de los ruegos de Nuestra Señora. Será intervención de ella. A ella debemos invocarla para que el tiempo sea el justo y necesario y no se extienda para lograr nuestra caída. Que va a ser una caída, siempre lo digo yo esto, no es una caída de una derrota mundana, es la caída espiritual. Es la tentación de volverse a la apostasía reinante a los pies del anticristo. Y a ella entonces debemos pedirle que el tiempo sea corto. Depende de la intervención de Nuestra Señora, como dependió en Caná la intervención de Nuestra Señora, el que esos esposos tuviesen vino. Acá se trata de algo mucho más profundo. Que el vino fue una figura, como vamos a ver, un símbolo. Su presencia, entonces, desde Caná hasta el Calvario, para cuando se reservó el vino de mayor calidad, nos prueba su fidelidad. Unida estrechamente a la hora de su Hijo, a su sacrificio redentor, ella obtiene las gracias de adopción para sus hijos, miembros del cuerpo místico. Su mediación obtiene todas las gracias para enfrentar las tentaciones y las tribulaciones ordinarias, pero también las necesarias para perseverar y santificarse, resistiendo en el peor de los momentos de la Iglesia de Jesucristo, el de la autodestrucción. La Virgen Madre nos hace comprender, sin dar lugar a la más mínima duda, que ella será capaz de sostener a sus hijos mediante una intercesión maternal omnipotente. La ocupación de la Iglesia, los puestos de mando usurpados por el modernismo en todos los niveles de la jerarquía, sin excluir el más elevado. Esto es un drama sin precedentes. Pero las gracias obtenidas por la Madre del Hijo de Dios son más profundas que esta tragedia. Todos aquellos a los cuales nuestro Señor Jesucristo, por una singular muestra de honor, convoca a una mayor fidelidad en la lucha contra los precursores del anticristo y de su falso profeta introducidos en la Iglesia, todos esos debemos confirmar y robustecer nuestra fe y nuestra esperanza en la divinidad de Jesús, en la maternidad divina de María y en su maternidad espiritual. Recurramos a Nuestra Señora en nuestra calidad de hijos suyos, y a continuación experimentaremos que los tiempos del anticristo y de su falso profeta son tiempos de victoria, victoria de la plena redención de Jesucristo y de la soberanía intercesión de María. Entre tanto, debemos estar muy atentos a las palabras de la Madre de Jesús y nuestra Madre, en razón de que en varias ocasiones se ha manifestado para advertirnos sobre la gravedad de la hora que vivimos. A su modo ha dicho, hagan todo lo que Él os dice. e intervino en Rue du Bac, en Lourdes, en La Salette, en Fátima. La Virgen Inmaculada, en efecto, siempre presente junto a sus hijos, nos ha visitado más especialmente en los últimos tiempos. Es siempre la misma Virgen Inmaculada. Siempre es el gran drama de la redención de los hombres. La única diferencia es que los siglos han pasado y el drama ha tomado ribetes de mayor gravedad, y por eso nuestra Madre y Reina interviene insistiendo para hacerse escuchar. A pesar de los nuevos peligros que amenazan a la Iglesia, sea lo que sea de la organización de la contra-Iglesia y de los preparativos y progresos del Anticristo y de su falso profeta, la Virgen María está siempre presente en medio de sus hijos, potente e invencible como en Caná. Ella nos guarda en su oración y en su corazón. Nuestra Madre nos ha recordado la gravedad del momento histórico que es nuestra historia. Ella intervino específicamente para ello. Nuestro combate no es contra la carne y la sangre, sino contra los ángeles malos en persona que quieren adueñarse de la historia. Son ellos los que han sugerido a los hombres la idea sacrílega de organizar el mundo, no sólo para perder las almas, sino también para neutralizar las posibles reacciones y poder convertir al mundo en una cómoda antecámara del infierno eterno. Hace tres siglos ya, la humanidad elaboró un proyecto de apostasía general. Hoy en día podemos comprobar que ese designio demoníaco se ha realizado. ¿Cómo no invocar a Nuestra Señora y decirle con una súplica humilde y vehemente que lo que nos pide nos supera? Pero también que tenemos una confianza ilimitada en su intervención. Ad te clamamus exules filii Eve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Por lo tanto, abogada nuestra, vuelve hacia nosotros esos tus ojos misericordiosos. Mujer, he ahí a tu hijo. Que estas últimas palabras de Jesús agonizante, válidas para todos los hombres de todos los siglos, tengan cumplida cuenta para nosotros y para nuestra hora aciaga. Para la gloria de Jesucristo, para el honor de la Virgen Inmaculada y para la salvación de nuestras almas. Para que esto sea realidad, tengamos en cuenta aquellas otras palabras. He aquí a tu madre. Demuestra, pues, que tú eres buen hijo. Y haced todo cuanto Él os diga. Y el vino de la última hora resultará ser el de mayor calidad, tal cual nunca hubo otro. Esto es lo que le pedimos a Nuestra Señora al fin de este 2011, y ya comienzos del 2012. Acá hay una idea muy interesante, esto de los enemigos de la Iglesia que tratan de convertir al mundo en una cómoda antecámara del infierno eterno. Y vuelvo atrás y dice, recurramos a Nuestra Señora, nuestra calidad de hijos suyos, y experimentaremos a continuación que estos tiempos, que para el mundo son la antesala del infierno, para nosotros son un purgatorio, antesala de la gloria. Por eso son tiempos de victoria, y eso es lo que nos infundirá Nuestra Señora a nuestros corazones si se lo pedimos con verdadera fe y espíritu de soldado de trinchera. Entonces, lo que para el anticristo y sus corifeos será antesala del infierno, para nosotros será una antesala dolorosa, dolorosa, tristísima, dura, extensa, pero es antesala de la gloria. Que así sea. Que bien. Así sea. Bien, muchísimas gracias, Padre. Hemos terminado este año con esta, con este programa tan especial, tan propio de estos tiempos, tan propio de cosas que se nos avecinan cada vez con mayor velocidad y cada vez con mayor inmediatez. Agradecemos a todos los que nos han escuchado. Yo le pido que, estando precisamente en la antesala de las fiestas de Navidad y de la circuncisión del Señor, nos dé una bendición especial a nosotros y a nuestra audiencia, justamente referida a esta ocasión tan especial. Entonces, que la bendición del Niñito Jesús, de su Santísima Madre, del buen San José, descienda sobre Radio Cristiandad, sobre todos aquellos que llevan adelante esta empresa tan importante, sobre todos aquellos que la siguen a través de la radio, del blog, sobre su familia, sobre sus empresas, sus deseos. Hay muchos que tal vez este año 2012 tienen previsto cosas importantes para su vida. Bueno, que la bendición del Niñito Jesús, de la Santísima Virgen María, del buen José, del buen San José, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias, y que permanezca para siempre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a la audiencia. Damos entonces acá por terminado este año 2011 en cuanto a nuestra programación habitual, y será hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante. Dios mediante, hasta el 2012, si Dios quiere. Muy bien. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo, como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad.